quiero tanto y tanto, pero me tocó perder. Y ahora tengo que olvidarla también, de mi alma y mi ser. De su amor que quema mi piel, que no quede nada. Es que ya yo te perdí.